Minutos para que den las 11 de la mañana. Llegan nuevamente la noticia, los informativos. 20 grados de temperatura en este momento en el exterior de nuestros estudios. Y como siempre, todas las noticias traídas por nuestros compañeros Álvaro y Daniela. Muy buenos días. Hola, buenos días, Gonzalo. Buenos días a todos. Comenzamos con el tiempo para la información aquí en Cantabria al Día. La información de este jueves. Comenzamos con noticias internacionales. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, ha promulgado este jueves el decreto que permite la creación de partidos políticos, aparte del movimiento gubernamental, y otro decreto sobre la ley electoral general. El gobierno ya aprobó el pasado 24 de julio la ley que permitiría el multipartidismo, en función de la cual las nuevas formaciones deberán respetar y defender la democracia, los derechos humanos y la unidad de la patria, y no podrán además encubrir o alentar ninguna forma de violencia. Curiosa petición de un gobierno que está matando a sus ciudadanos. La oposición ha criticado precisamente este anuncio por considerar que se trata de un truco publicitario para rebajar la presión internacional. Como ejemplo de este engaño, un partido no será legal mientras no obtenga el visto bueno de un comité formado por el ministro del Interior, un juez y otras tres personas designadas por el presidente. Y en la actualidad nacional continúa la preocupación por la economía. El Tesoro Público prevé adjudicar este jueves entre 2.500 y 3.500 millones de euros en una emisión de bonos a 3 años que supondrá un examen decisivo para medir el respaldo de los mercados a la deuda española. Después de que la prima de riesgo superara los 400 puntos básicos, la subasta se realizará en medio de los temores de que España supere el punto de no retorno que antes rebasaron los países rescatados, Grecia, Irlanda y Portugal, y que se sitúa en una prima de riesgo de 400 puntos básicos y una rentabilidad del bono al 7%. Precisamente sobre la grave situación económica, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha asegurado que España no va a ser rescatada y ha añadido que lo más importante es que se hagan los deberes en casa y se agilicen las medidas que se han tomado recientemente en Bruselas. Tras la conversación que mantuvo con el jefe del Ejecutivo con motivo de la crisis de la deuda, ha afirmado además que Zapatero dice la verdad al reconocer que la situación está difícil. Rajoy ha defendido la solvencia de España y ha recalcado que hay que decir a los españoles que aunque el país atraviesa una situación complicada, se va a salir de ella. En Madrid, el Movimiento 15M ha convocado una nueva marcha, la tercera consecutiva, para intentar reconquistar la Puerta del Sol, de la que los desalojó la policía el pasado martes tras 2 meses y medio de ocupación. La marcha, que es previsible que sea bloqueada una vez más por los agentes, partirá al mediodía de la Plaza de Oriente, donde han pasado la noche algunos indignados. El Ministerio de Interior y el Ayuntamiento de Madrid no piensan dar ni un paso atrás en su nueva estrategia de impedir las acampadas después de 79 días de tolerancia. Y es que desde primera hora de la mañana un fuerte dispositivo policial se ha desplegado en Sol en previsión de la marcha. Agentes de la Policía Nacional y Municipal custodian las calles que confluyen en la Puerta del Sol. Y en Cantabria, en el ámbito político, declaraciones de los portavoces parlamentarios de PP y PSOE. En primer lugar, reacciones a la decisión del PRC de acudir a las elecciones generales. El portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria, Eduardo Van den Eyde, afirmó que el secretario general de los regionalistas, Miguel Ángel Revilla, es un peón más de Rubalcaba. Van den Eyde añadió que toda esta operación es una estrategia de Rubalcaba con el fin de tener puntuales aliados con los que pactar la continuidad del PSOE en el gobierno de España en el caso de que el PP no consiga la mayoría absoluta. Para el portavoz parlamentario del Grupo Popular, que Revilla se presente como reivindicador cuando ha soportado en silencio todos y cada uno de los incumplimientos de los socialistas con Cantabria, solo puede entenderse como un vano intento de tratar a los ciudadanos como si fuesen tontos. Por otro lado, críticas del PSOE al nuevo gobierno regional del PP. La vicesecretaria general de los socialistas, Rosa Eva Díaz Tezanos, cree que al PP le viene grande la autonomía y le sobran algunas competencias. Asimismo, ha pedido al líder popular y presidente regional, Ignacio Diego, que aclare de forma inmediata si va a devolver o no competencias. En opinión de la también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, este debate supone una irresponsabilidad que, según ha dicho, pone de manifiesto que los populares están cuestionando el Estado autonómico y expresando una renuncia al autogobierno. Acabamos la información regional con un dato. Cantabria lideró el aumento de las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano durante los siete primeros meses del año, al experimentar un repunte del 8% en relación al mismo periodo del año anterior. En la región se vendieron 10.400 coches usados en los siete primeros meses del año, mientras en el conjunto de España las ventas ralentizaron su crecimiento al experimentar un aumento del 0,9% y un total de 969.000 unidades vendidas. Además, en el día de hoy estamos atentos a la toma de posesión de José Joaquín Martínez Sieso como presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, un acto que comienza en estos momentos a las 11 en el Palacete del Embarcadero. Luego se lo contamos y volvemos con toda la información a la 1 menos 5. Hasta luego.